por el tema de esta entrega. Va a ser una pelea, pero es una pelea económica que muchos no la dieron cuando la tenían que dar y ahora se golpea un poco el pecho. Allí escuchábamos a Adolfo Borja muy claro, porque es una disputa económica que primero que lleva siglos. Claro. Digamos, el puerto de Buenos Aires versus las provincias, en su momento las Provincias Unidas de Río de la Plata, y al día de hoy también la centralidad de la Ciudad de Buenos Aires y la redistribución de los recursos aduaneros. Vamos a recordar que cuando se hace en los 90, se hace el desguace de los puertos, que empieza con la municipalización y la provincialización de los puertos, precisamente fue eso, para desmembrar, desguazar y dejar sin control alguno a los puertos y que se entregaron a concesiones, en algunos de los casos y en la mayoría de los casos fueron privadas. Primero lo tomaron los municipios y después los municipios terminan no pudiendo sostenerlo o a través de corrupciones o lo que fuera, terminan en manos privadas y bueno, seguimos con el ejemplo de más acabado que de Vicentín. Entonces me parece que, digamos, a mí me pareció interesante plantearlo porque esto es una disputa que se está dando y que evidentemente está viendo si logra el lugar en la agenda o no, porque va a ser una pelea muy fuerte y sería muy interesante que esta pelea se diera por ahí ya. Empezar a debatir, no que pase el traslado a la provincia de Buenos Aires, que en principio sería bueno para la provincia de Buenos Aires, pero que se empiece a debatir sobre la necesidad de volver los puertos a una administración nacional, uh-huh, que vuelvan a estar bajo la administración del Estado como debe ser y tener un control de todos los puertos, del país, de los puertos nacionales, que no sabemos qué está saliendo ni qué está entrando por esos puertos. Bien. Vivian, excelente, la verdad, un panorama muy claro de esta, bueno, de esta idea por ahora, de este proyecto, que veremos si en estos meses se vuelve realidad o se le da un impulso mayor desde la provincia. Lo vamos a seguir porque es un tema de soberanía particularmente que beneficiaría mucho si se pudiera dar un debate sincero, real, en esto. Y siguiendo temas, también quería contarle ya para cerrar que aquella información que dimos, que creo que no deben haber sido muchos medios que la dieron, que cuando cumplió 80 años LADE había una propuesta de los senadores, habían retomado un proyecto los senadores patagónicos para que vuelvan a cumplir con sus rutas aéreas, la línea aérea del Estado, que tiene un carácter netamente social, de unir los pueblos y de las ciudades, localidades más chicas de la Patagonia y marchar hacia lo que fue inicialmente unir otras regiones de la Patagonia con otras regiones del país. Bueno, LADE empezó ya, casi que tiene sus rutas normalizadas a lo que se había suspendido durante los años del gobierno de Macri. Así que eso es una buena noticia porque los patagónicos ya pueden empezar a usar LADE para trasladarse de Neuquén a Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Excelente. Bueno, una gran noticia, sobre todo ahora para, además, este fin de año, esta posibilidad de unos meses de vacaciones que va a tener la gente, también los patagónicos, entre su propia región. Vivian, un abrazo enorme. Nos veremos el próximo miércoles. Gracias, hasta el próximo miércoles. Un abrazo grande. Lindo. Chao. Allí Vivian Elem, andando por ahí, como siempre, aquí en Desde el Barrio. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar. Para que nadie nos diga lo que tenemos que decir. Sumate a la comunidad radiográfica.